Chico Par, asistente idóneo y delegado de ATE. Mauricio, Pablo Cucharini te saluda. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, hablamos en la semana, Mauricio, que tenían el reclamo que todavía no se había efectivizado este aumento del SEMPRE y, bueno, en las últimas horas se conoció que por lo menos le han aumentado un poquito lo que cobran. Exactamente. En el día de ayer SEMPRE se comunicó con varios de los afiliados, transmitiéndole a ellos que a partir del mes de octubre, desde el primero de octubre, se puede facturar a 95 pesos la hora, lo que corresponde a un aumento del 50% de lo que estaba. No es lo que esperan, porque ustedes están con un reclamo más importante, pero bueno, alivia un poco esto. Sí, sí, es un aliciente, es una muestra de buena voluntad, pero nosotros tenemos que seguir en nuestro reclamo porque tenemos que terminar con la precariedad del trabajo. ¿Qué repercusión tuvieron con esta visibilización que hicieron del reclamo el otro día? Tuvimos una gran participación de los medios, la verdad que muchísima gente se enteró de dónde viene nuestro reclamo, qué es lo que hacemos. Así que vamos a seguir con las medidas, estamos ahora acordando una nueva fecha porque el objetivo nuestro es reunirnos con los ministerios y que un ministerio absorba nuestra tarea. Tenemos que terminar con la precariedad del trabajo y poder coordinar bien cuáles son las funciones, los límites, los cuidados, toda esa parte. ¿Van a endurecer las medidas estas que están haciendo o no? ¿Cómo están analizando esto? Por ahora vamos a seguir con las medidas que habíamos planeado, que son jornadas de visibilización. No creo que endurezcamos mucho las medidas a esta altura del año. Creemos que van a salir más perjudicados los chicos y nosotros que lo que podemos llegar a conseguir. Así que por ahora vamos a seguir con lo que son medidas de visibilización. Claro. Con el cambio de gestión a nivel provincial, bueno, va a asumir en diciembre Cilioto como gobernador, ¿hay alguna otra expectativa o creen que va a ser una continuidad? La verdad que no nos hemos puesto a plantear entre nosotros cuál sería la opción, no conocemos cuáles son tampoco las intenciones o las opciones de aquellos que entran. Entonces, por eso también no queremos complicar las medidas ahora. Sabemos que es un momento delicado, pero nosotros estamos más que nada pensando en la cuestión de los chicos y de nuestro trabajo. Claro. Ahora, siempre que aumentó, ¿se equiparó más o menos con lo que pagan las otras obras sociales? En este momento siempre estaría llegando a la mitad, un poco más de la mitad de lo que pagan la mayoría de las otras obras sociales. Ah, ¿sigue quedando por abajo? Sigue quedando muy, muy por debajo. Ah. De hecho, incluir salud, que es la otra obra social estatal, ahora está en un promedio de 120 pesos la hora. Que son las dos más bajas dentro de lo que es nuestro pago. Claro. La diferencia es que siempre tarda menos por ahí en pagar. Siempre es mucho más expeditivo, trabaja con más celeridad para ese tema, sí. Claro, sí, está bien. Bien, Mauricio, no sé si querés completar con algo. No, ya está nada más. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y siempre brindarnos un espacio para transmitir lo nuestro. Bueno, gracias y buen día. La palabra de Mauricio Chico Par, asistente idóneo y delegado también de ATE.